Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Así perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten. Así perseguí a la felicidad, y así perseguí a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática, estamos aquí en su programa La Niñez es Primero, y hoy estamos platicando, vamos a platicar con nuestra amiga de Chaifón. ¿Tu nombre? Mi nombre es Mónica Mazariegos y trabajo en Chaifón como especialista de incidencia y comunicación. Gracias, somos La Niñez es Primero y hoy estaremos platicando sobre el diálogo departamental que se dio en Zacatepeques. Como hemos hablado en nuestro anterior programa sobre el tema, sobre el diálogo que fue en Chimaltenango, pues hoy la estamos también dando un espacio aquí al diálogo en Zacatepeques, y los invitamos para que se queden y nos acompañen en esta conversación muy amena aquí con nuestra amiga de Chaifón. Y bueno, solo para empezar quisiera que nos contaras qué es Chaifón, así a qué se dedican, en dónde trabajan. Sí, claro, Chaifón es una organización internacional que está radicada en Guatemala desde el 64, desde 1964, y desarrolla programas para niñez, adolescencia y juventud. Actualmente se tienen tres grandes programas, uno que aborda todo el tema de la primera infancia, de 0 a 5 años, que es donde se busca que las y los infantes estén seguros y sanos, todo el tema de nutrición y estos aspectos, también preparación de como un apoyo también a los padres y madres, entre otras cosas. El segundo programa aborda niñez, que es con niñas y niños de 6 a 14 años, y este programa tiene como objetivo que la niñez esté educada y también que desarrollen confianza en sí misma. Y por último tiene un programa para adolescencia y juventud, que es de los 15 a los 24 años, donde se trabaja mucho todo el tema de participación cívica o ciudadana con ellos, paralelo a todo el tema también de empleabilidad y de involucramiento. Gracias, Verónica. Y también podemos decir que Chaifón también es parte de la red Niña Niño, ¿verdad? ¿Desde este año o desde el año pasado han estado participando? Bueno, y en conjunto, ¿por qué la sociedad civil y las organizaciones como Chaifun y la Red Niña Niño están apoyando el diálogo nacional por la niñez y la adolescencia? En este caso, Verónica, si nos podrías perdón, Mónica, ya le estaba cambiando el nombre. Mónica, es Mónica. Entonces, estábamos hablando sobre los diálogos y quisiera que nos comentaras, Mónica, ¿cuál ha sido la metodología de los diálogos? Especialmente ahí en Zacatepec, ¿cómo estuvo? Bueno, por suerte yo fui parte de la comisión que se dedicó a desarrollar la metodología para el diálogo nacional, tanto de las consultas que se iban a hacer con niñez y adolescencia, como de las mesas temáticas que abordé el diálogo. Entonces, en ese sentido, quiero decir que el diálogo estaba conformado de 6 mesas. Una mesa donde participan exclusivamente niñez y adolescencia, que tiene su propia temática, y luego 5 mesas que abordaban el tema de educación, salud, nutrición, alimentación, ambiente y recursos naturales y protección. En estas 5 mesas temáticas, estas se conformaban por personas de instituciones del Estado, también por organizaciones de sociedad civil, instituciones privadas y ciudadanos y ciudadanas que quisieran participar. La mesa de niñez y adolescencia y las mesas temáticas trabajaban en base a el árbol de problemas y soluciones. Entonces, se hacía una especie de ajuste a esta metodología por temas de tiempo, de materiales y de lo que se necesitaba. Se hizo un ajuste y de eso terminó una metodología más o menos como la del árbol de problemas, donde se analizaban las problemáticas que enfrentaban la niñez y la adolescencia en el acceso a cualquiera de estos 5 derechos: educación, protección, salud, nutrición y entorno natural. La primera gran pregunta era eso, ¿verdad? ¿Cuáles eran los problemas? La segunda pregunta es cuáles eran las causas de estos problemas. Posterior, se tenía una pregunta que abordaba sobre quiénes eran las instituciones responsables y si estas instituciones tenían la capacidad de garantizar el derecho. Todo el tema de presupuesto, personal, capacidades, todo esto se veía ahí. Y por último, y la pregunta más importante era, ¿cuáles considera usted que son las propuestas para atender la causa de los problemas? Es decir, no se abordaba cómo se solucionaba el problema, sino más bien cómo se solucionaba la causa del problema. Entonces, más o menos esta es la metodología que se utilizó tanto en las mesas temáticas como en la mesa de niñez y adolescencia, solo que la mesa de niñez y adolescencia tuvo variantes específicas. Por ejemplo, una de ellas es que la niñez y la adolescencia abordaban las 5 temáticas, mientras que las mesas, digamos, de adultos solo abordaban un tema. Quien se dedicaba a educación era solo educación, y a protección, solo protección. Entonces, más o menos así fue como se trabajó. ¿Y cuántas personas, exactamente, si tienes el dato, asistieron al evento? Bueno, en Chimaltenango creo que fueron alrededor de 120, 115 personas. Y en Chimaltenango tuve el gusto de participar en la mesa de niñez y adolescencia, apoyando en el tema de facilitación y sistematización del proceso. Entonces, recuerdo claramente que el grupo de niñez y adolescencia eran 35. Inicialmente se había considerado que estas mesas fueran conformadas por 15 personas. Sin embargo, estos dos diálogos, Chimaltenango, Zacatepeques y también el de Sololá, han tenido una convocatoria muy amplia y se ha excedido el número de personas que originalmente se habían planteado. En Zacatepeques, por ejemplo, tuvimos la participación de 150 personas y el grupo de niñez y adolescencia fueron 62, es decir, se duplicó casi el grupo de niñez y adolescencia que participó en Zacatepeques. Creo yo que algo muy importante fue que las organizaciones que tenemos presencia en Zacatepeques llevamos a niñez y adolescencia que trabaja en nuestros proyectos. También la municipalidad, en este caso de Ciudad Vieja, que fue donde se realizó el diálogo, convocó a niñez y adolescencia de las escuelas e institutos. Y entonces tuvimos participación de ellos y también de colegios o instituciones educativas privadas. Entonces eso permitió que nos abundaran las niñas, niños y adolescentes. Ah, mire, qué bueno, porque al final el asunto es que participen, ¿verdad? Ya sea adultos y en especial niños y niñas, porque en este caso les compete, ¿verdad? Es de absoluta participación de ellos. ¿Con quiénes coordinaron o qué organizaciones coordinaron ahí en Zacatepeques? Bueno, en Zacatepeques, al igual que en el resto de los diálogos, la institución que es la coordinadora es la PDH, en este caso las auxiliaturas departamentales de la PDH, quienes apoyan dentro de todo lo logístico que se desarrolla. La auxiliatura de la PDH convoca a las organizaciones que tienen presencia local y a partir de ahí se trabaja. En nuestro caso, tuvimos la particularidad que únicamente Chalfon, Guatemala, a través de la organización de nuestra socia local que se llama Renacimiento, teníamos presencia en Zacatepeques, por lo que las instituciones que estuvimos coordinando fue la auxiliatura de la PDH de Zacatepeques, Chalfon, y nuestra socia local en Zacatepeques, Renacimiento. Y en este caso la participación municipal en Zacatepeques fue, ¿cómo estuvo llegar de parte de las municipalidades? En el caso de Zacatepeques, como te comentaba, fue el diálogo en Ciudad Vieja. Por parte de las autoridades municipales de Ciudad Vieja realmente se tuvo muchísimo apoyo. Desde, por ejemplo, ellos autorizaron el uso del Salón Municipal para hacer el diálogo, que es un espacio muy lindo. También aportaron con algunos insumos como refacciones y cosas por el estilo. Y por supuesto que hubo la presencia y la participación en el diálogo de autoridades del Consejo Municipal de Ciudad Vieja. Por otro lado, hasta donde recuerdo, se tuvo también participación de representantes de la Municipalidad de Antigua y alguien más, pero de otro municipio, pero se me escapa en este momento. Sí, pues no fueron casi todos los, no fueron la mayoría de los alcaldes, ¿verdad? Eso también es una cuestión como complicada a tomar en cuenta, ¿verdad? Porque la participación de ellos como autoridades en ese sentido es sumamente importante. ¿Dónde el punto de participación de los adultos y de la facilitación con los niños y las niñas, dónde fue el punto más como focal, o donde más se orientó, o donde más la gente le puso atención, a qué temáticas o a qué problemáticas los adultos le enfocaron en comparación con los niños, niñas y adolescentes? Bueno, yo creo que en este sentido ambos grupos se centraron en el tema de educación. La participación en la mesa de educación fue extraordinaria. Como te decía, se consideraban que eran 15 quienes iban a participar, sin embargo, solo en esta mesa la presencia de autoridades duplicó el estimado. Se tuvieron 30 personas en la mesa de educación y la niñez fue muy enfática en sus necesidades al respecto de educación. Entonces yo creo que el tema central de lo que se está abordando o de lo que se abordó en el diálogo en Zacatepeques fue educación. Y en ese sentido, si la educación era como lo más central, ¿qué partes de la educación? Porque podríamos hablar de libros, cobertura, maestros, aulas. ¿Qué puntos de la educación fueron los más céntricos o elementos o calidad educativa, por ejemplo, abordaron en este diálogo? Bueno, yo creo que estuvieron muy parejos, tanto las mesas de niñez y adolescencia que abordaron el tema de educación como las mesas de adultos realmente cayeron en grandes conclusiones sobre la temática. Por ejemplo, creo que una de las problemáticas transversales que manifestaron tanto la mesa de niñez y adolescencia como la mesa temática de educación fue la falta de recursos económicos de las familias. Tienen limitaciones económicas para acceder a su derecho a la educación. También hablaron mucho sobre la necesidad de actualización de los maestros, también de actualización del currículo nacional base. Por otro lado, a mí me llamó muchísimo la atención que la niñez y adolescencia fuera muy enfática en cuanto a que se necesitan docentes con vocación. Me pareció muy interesante. Y por último, que las familias tampoco le dan la prioridad necesaria a la educación. Entonces, más o menos por ahí fueron las conclusiones. Sí, ¿verdad? Porque en ese sentido el tema que estamos abordando, amigos y amigas, solo el tema del diálogo de niñez y adolescencia, y en ese sentido la educación es sumamente importante irla profundizando, ¿verdad? Y vamos a continuar con este tema en unos momentos. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática, en su programa La Niñez es Primero, y volvemos en un corte. Vamos a un corte, ¿verdad? Gracias. Thank you. down, my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática, estamos en su programa La Niñez es Primero y estamos aquí con Mónica de Chaifón platicando sobre el tema de los diálogos departamentales de niñez y adolescencia motivados por la PDH y por la red Niña Niño y otras organizaciones de niñez y adolescencia. Pues veníamos platicando con Mónica un poco sobre los diálogos, pero también queríamos comentarles, amigos y amigas, que últimamente se ha venido en el debate nacional a partir de las muertes de las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ha salido a colación muchas temáticas, entre ellas, por ejemplo, el tema de las adopciones. Y tenemos entendido que hay una campaña por volverle a regresar el poder a los notarios de dar en adopción a los niños y a las niñas. Y para nosotros, como La Niñez es Primero, nos parece que esto es realmente desastroso. Podríamos usar esa palabra porque es un retroceso total en el tema de protección integral de la niñez y la adolescencia. ¿Por qué? ¿Por qué nos pondríamos a pensar en esto? Porque el asunto es, por ejemplo, si nos vemos a la parte histórica, Guatemala, según Nómada, por cierto, dice que en el 2007 Guatemala era el tercer país exportador de niños, niñas al extranjero y se ganaban más o menos, bueno, se exportaban más de 4.500.000 niños al año. Y eran los que más adoptaban niños, por cierto, eran los gringos. Por ejemplo, y los que traficaban con los niños en ese sentido, ganaban más de 200 millones de dólares. Si nos podemos a pensar que si esta ley, que surge por cierto de la ley Pina y que también surge por colación de la convención, nos vemos que pone en riesgo la seguridad de la niñez y la adolescencia. Guatemala, gracias a la ley de adopciones, ha podido mantener una normatividad que protege a los niños y a las niñas de este flagelo de las adopciones ilegales. Guatemala no puede regresar otra vez a estas condiciones del trato de la niñez como una mercancía. Por lo tanto, La Niñez es Primero no estaríamos denunciando esta situación, este retroceso en el tema de protección. Porque la gente confunde. Yo pienso, en ese sentido, creen que los niños que estaban en el hogar seguro estaban en condiciones de adoptabilidad. Y no es cierto. Muchos estaban por otras motivaciones, por otras situaciones que no eran ciertas, ¿verdad, Mónica? Tú tienes ahí bastante información sobre eso. Gracias a la ley de adopciones y al Consejo Nacional de Adopciones que actualmente está funcionando y que por las normas estrictas que hay, se ha reducido mucho el tema de las adopciones. Y no porque no se quiera adoptar a los niños, lo que pasa es que muy pocas familias tienen ese potencial, ese ánimo de seguir todo el procedimiento. La Niñez es Primero ha tenido a su disponibilidad la revisión de la ley de adopciones y nos parece que brinda seguridad. O sea, toda la normatividad que presenta es en búsqueda de encontrarle mejores familias a estos niños y a estas niñas. Por eso nosotros decimos que el regresar a darle el poder a los notarios de que den otra vez en adopción a los niños y a las niñas nos parece una violación total de la protección integral. Y nos parece que el Estado guatemalteco no se puede dar el lujo nuevamente de poner en riesgo la vida de los niños y las niñas. Por ejemplo, Nómada nos da un dato que actualmente hay 483 niños y niñas en situaciones de adoptabilidad. O sea, imagínense, ha disminuido en gran cantidad esta población. Y nos parece que la importancia que como familias, como guatemaltecos y guatemaltecas, podamos promover el tema de la adopción. Adoptar a un niño y a una niña es realmente un ejercicio de humanidad, un ejercicio de fortaleza y de apoyar a un niño y a una niña, es un ejercicio de vida. Y bueno, los invitamos a que revisen toda esta información, las invitamos para que puedan concientizarse, informarse y no apoyar estas campañas tan poco pertinentes en el tema de protección de niñez. Bueno, ya y después de este pequeño análisis, seguimos con Mónica de Chaifón y el tema del diálogo de niñez y adolescencia. Mónica, nos venías comentando sobre el tema de que en Zacatepeques, en especial, se había venido abordando el tema, tanto entre adultos como en niños, el tema de la educación. ¿Qué temas específicos? Tú decías también que el tema era el acceso a la educación, no alcanza el dinero. ¿Qué otras problemáticas abordaron los niños y las niñas en torno al tema de sus derechos? Bueno, también en el diálogo se estuvo abordando con una consideración especial el tema de protección. Y en esta temática se abordó el tema de explotación laboral, también de explotación sexual. También se mencionó un sistema de educación deficiente. También ellos hacían mención sobre que la niñez y la adolescencia no tienen espacios de recreación adecuados, sino que, por el contrario, son perseguidos por la violencia en detrimento de su misma recreación. Por último, también ellos mencionaban, me llamó muchísimo la atención porque la temática se repitió de mesa en mesa, sobre educación sexual. La niñez y la adolescencia en Zacatepeque realmente pidió el tema de educación sexual, ¿verdad? Que pareciera ajeno en sí mismo al de protección, pero que está inmerso. Entonces, digamos, estos fueron algunos de los temas que se mencionaron en la mesa de protección. Y, por ejemplo, en la mesa de salud se habló específicamente sobre las debilidades del sistema de salud. Por ejemplo, personal, medicamentos, presupuestos, recursos. Esto se hizo muy evidente y fue una discusión muy enriquecedora porque tuvimos personal específicamente, por ejemplo, del Hospital de Antigua Guatemala, también personas de las direcciones departamentales, tanto de educación, de salud, que hablaron con pertinencia sobre las necesidades que tenían estas instituciones. Entonces fue una cuestión muy interesante sobre poder reconocer cómo desde el 2013 para acá el presupuesto para inversión social ha venido en detrimento en el país. Al parecer se tiene la caída del 2011, pero a partir del 2013 se marca con mayor precisión. Entonces ellos decían que era necesario aumentar la inversión que se está haciendo a nivel social y específicamente a nivel de niñez y adolescencia, como lo sería el tema de educación, el tema de salud y el tema de protección. A mí me llama la atención que tú, cuando hablas en el tema de educación sexual, Y esto, yo no sé si salió, me llama la atención porque estamos hablando de Zacatepeques, estamos hablando de que se hizo un entorno, de un espacio donde hay bastante turismo, ¿verdad? Y el turismo sexual es una problemática que atenta contra la seguridad y la salud de la niñez y la adolescencia. ¿Este tema no surgió o no se abordó en algún momento de parte de las autoridades o de parte de la niñez o de los padres de familia que probablemente hayan discutido sobre esto? Fue una de las temáticas que creo yo que se vio de manera más lejana dentro de la mesa de protección, sin embargo sí se discutió. Teníamos dentro de la mesa personal, por ejemplo, de la PNC, quienes pusieron en la discusión la temática, ¿verdad?, de que era recurrente en Zacatepeques y específicamente en el área de Antigua Guatemala el tema de tráfico de niñas, con todo lo del relacionado al tema de turistas y cómo realmente se podía mejorar la atención y la protección de las niñas para evitar estas situaciones. realmente es una problemática compleja que no se va a solucionar con una sola discusión. Sin embargo, sí se planteó, sí se discutió, y las instituciones, pues hasta donde yo considero, tanto PGN como PDH, están buscando la forma de reorientar sus esfuerzos para prevenirlo. Claro, y en ese sentido estaríamos hablando de que esto no solo afecta a la Antigua, a Antigua Guatemala, en ese sentido, podemos estar hablando de que Sololá podría también estar abordando temáticas como estas. Y cuando hablamos de protección, en ese sentido, me llama la atención que la policía lo haya hecho. O, por ejemplo, que el centro de salud, o cómo lo abordaron, qué dijeron los padres de familia cuando estaban abordando esta problemática. Más allá de padres de familia, fueron esas tres instituciones, Policía Nacional Civil, PGN y PDH. Hicieron un recuento de algunos de los casos de manera general, ¿verdad? Porque no se pueden mencionar detalles, pero sí de manera general, ellos hicieron un recuento del número de denuncias que tenían, y de cómo el problema había estado en incremento en los últimos años. Es decir, no se está atendiendo adecuadamente, no se está protegiendo adecuadamente a las niñas y adolescentes en estos espacios, sino se les está exponiendo a encontrarse con estas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, ellos ya también llamaban la atención sobre problemas específicos dentro del proceso de protección de las niñas, cómo en sí mismas las niñas eran vistas menos y por lo tanto sus problemáticas importaban menos, cómo hacía falta un enfoque de derechos para atender a estas niñas, porque por un lado también se les ve como personas trabajadoras sexuales, pero en detrimento, ¿verdad? Es decir, hacia abajo. Entonces, principalmente la PDH hacía mucho énfasis en cómo hacía falta un enfoque de derechos para hacer el tratamiento de los casos, y también la demora judicial. Ellos mencionaban que una de las grandes problemáticas que se tiene es la demora judicial de cada caso. No es cierto que se resuelve en un par de meses. Estas problemáticas toman semanas, meses e incluso años. Y, por ejemplo, situaciones como estas orillan a las autoridades, principalmente al OJ, a los jueces y juezas, a enviar a niñas a hogares como el Hogar Seguro, ¿verdad? Y eso nos devuelve otra vez al tema del Hogar Seguro, pero también del sistema de protección integral, ¿verdad? Pasando a otra temática, Mónica, cuando los niños y las niñas hablaban de educación, cuando hablaban de esta parte, ¿qué énfasis hacían en esa parte de la educación? Bueno, si abordaron tal vez la educación sexual, habría que preguntarnos a qué se refería Mac en ese punto de la calidad de la educación, a los materiales, si se dedicaba a qué elementos del tema de la educación o en general o de educación sexual estaban refiriendo. En educación, ellas hacían mucha referencia sobre todo al acceso. Es decir, a pesar que eran niñas, niños y adolescentes que estaban teniendo acceso a la educación en general, hacían énfasis que dentro de sus espacios, principalmente los espacios comunitarios de aldeas o localidades más lejanas a las cabeceras departamentales, el acceso se complejiza. Y no era solo un tema de, por ejemplo, recursos económicos en sí mismo, sino que también era un tema de, por ejemplo, discriminación étnica. Era un tema de violencia contra las niñas, en tanto que se les restringía su acceso a la educación por ser niñas. También hablaban ellas sobre la limitación de acceso a materiales. Por ejemplo, mencionaban mucho en el tema de nivel básico y diversificado cómo las y los profesores dejaban tareas complejas donde se requería una serie de materiales que las familias no tenían acceso a pagar. Entonces, esto limitaba, ¿verdad?, el avance de la niñez y la adolescencia en los años. Y en ese sentido también estamos hablando de la pertinencia cultural y la pertinencia social que debería de tener la educación, ¿verdad? No sé si ellos hicieron énfasis en ese tema de la pertinencia cultural en la educación, de los maestros, por ejemplo, el hecho de hablar un idioma materno o de enseñar en el idioma materno. No sé si surgió esta problemática ahí con los niños o con los maestros. Sí, efectivamente fue uno de los temas que se discutió en las mesas con personal del Ministerio de Educación, instituciones y otras, donde hacían ver que no es posible sacar a una niña o adolescente de su entorno cultural con un idioma diferente, con una historia diferente, con un lenguaje diferente, con expresiones, por ejemplo, vestimenta diferente, sin que ella y él no se sientan ajenos a y el proceso obstaculice, porque podrán saber, por ejemplo, ellos saben perfectamente su idioma materno. Sin embargo, aprender en un idioma diferente, esto condiciona muchísimo el avance de las niñas y niños en su proceso educativo. Entonces sí hicieron ver esto como parte de las problemáticas que se tenía que avanzar, y no era solo de hablar de educación bilingüe, ¿verdad? Era mucho más allá de solo la educación bilingüe. Sí, tiene mucho que ver con la pertenencia del fomento de la cultura, ¿verdad? Y del fomento de la cultura en los espacios educativos y en general públicos, y de atención, porque en eso también atraviesa toda la parte de atención en salud, ¿verdad? Que lo atiendan en su propio idioma y que pueda haber una atención integral en ese sentido. Bueno, amigos y amigas, somos Radio Urbana Radicalmente Democrática. Nos vamos a un corte y regresamos. Stormy skies. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Seguimos aquí en su programa La Niñez es Primero. Y bueno, platicando con Mónica de Chaifun sobre los diálogos departamentales de niñez y adolescencia, en especial de la experiencia en Zacatepeques. Mónica, veníamos conversando de la experiencia con los niños y las niñas y los adultos y las temáticas. Bueno, ya abordamos un poco el tema de educación, de salud, protección, pero quisiera que nos contaras cuál fue como la sensación o la impresión de la gente al participar en este diálogo. Bueno, yo creo que en el marco de lo ocurrido en el hogar Virgen de la Asunción con las niñas, las personas estaban en un primer momento muy abiertas a participar. Creo que ese fue el punto de partida de todo, tanto instituciones como organizaciones, incluso instituciones educativas, realmente se volcaron a participar en el diálogo, esperando que este realmente tenga un final feliz, ¿verdad? Que el asunto no se quede solo en diálogo. Entonces, creo que esta fue uno de los ambientes que se vivía en el diálogo, mucho compromiso de la gente y mucho interés en ver cómo aportaba desde su mismo espacio, desde donde trabajaba, desde donde ejercía alguna influencia, tomas de decisiones para al final mejorar las condiciones de la niñez y la adolescencia. No sé qué decir, si qué bueno o qué malo, ¿verdad? Porque que una problemática como esa nos haya motivado, que nos haya dado como ese punto de discusión, no debería de ser así, ¿verdad? No debería de ser ni siquiera un punto de partida ni un punto de llegada, ¿verdad? Nos parece que debería de ser otras motivaciones las que nos deberían de llevar a poder reflexionar sobre el interés superior del niño y de la niña, ¿verdad? Después de los diálogos, Mónica, ¿qué sigue? Bueno, los diálogos al final lo que pretenden es generar un plan de acción que sea ratificado o firmado por los tres organismos del Estado para atender a las necesidades inmediatas de la niñez y la adolescencia. De este plan de acción va a recuperar los insumos que se aporten dentro de los diálogos departamentales que se tienen y plasmarlos ahí en dos direcciones. Va a ser un plan que se va a orientar tanto al tema de política pública e inversión como al tema legislativo o iniciativas de ley que promuevan la protección integral de la niñez y la adolescencia. Entonces, el fin último es poder tener cuerpos legales o políticas públicas o prioridades de inversión que nos orienten a realmente mejorar las condiciones de las niñas y la adolescencia. Entonces, allí creo que es el objetivo último y final de los diálogos y lo que se espera tener para agosto, cuando ya todos terminen. Tú que has estado en varios diálogos, ¿cómo miras, como si pusiéramos un termómetro, cómo va el tema de los diálogos, digámosle así, hasta ahorita han habido cuántos y cómo tú lo miras que va creciendo o se va analizando las diferentes temáticas? Bueno, para este momento de la transmisión habrán ocurrido 4 diálogos nacionales. El primero fue en Chimaltenango, luego fue el de Zacatepeques, posterior Solola y el día de hoy, durante la mañana hasta mediodía, el diálogo en Quiché. Creo yo que pues desde la parte de organización que tuvimos del diálogo, de pensar en la metodología, de sentarnos a discutir, pues estábamos también un poco nerviosos sobre ver cómo en general se iba a recibir, si las instituciones iban a tener voluntad de participar o no. Pero como decía, al final estimábamos un número de personas, se excedió, las instituciones realmente se volcaron a participar. También, ¿verdad?, el ambiente por la crisis del Sistema Especial de Protección generó una mayor voluntad para estar abierta a discutir la temática. Entonces, creo yo que el termómetro de los 4 diálogos tendrá como balance un interés de participar y un interés de aportar a la mejora de la condición de la niñez y la adolescencia. ¿Qué es lo que se espera a nivel de las organizaciones y de las organizaciones locales de niñez tanto públicas y privadas. ¿Qué, tanto públicas, digo privadas, ONGs, qué se espera de estas instituciones en este proceso de diálogo? Bueno, yo creo que en general, y específicamente para Chalfon y el trabajo que yo estoy haciendo, lo que esperamos es un proceso de fiscalización de los resultados. Es decir, que organizaciones de sociedad civil, ONGs, instituciones que trabajan en estrecha relación con niñez y adolescencia, sean actores que al final les exijan a las instituciones el cumplimiento de los acuerdos a los que se llegó. Que el proceso del diálogo no se quede solo en una sentadita agradable para platicar, sino que al final tenga resultados efectivos en las necesidades de la niñez y la adolescencia. Entonces, creo yo que el papel más importante que hay que jugar en este momento es de fiscalizadores, de ver que efectivamente esa necesidad que se habló en Zacatepeques, que se habló en Chimaltenango, que se habló en Quiché, que se hablará en Xela, esté allí como parte de ese plan y sea parte de las políticas públicas y de las iniciativas de ley que se empujen. Estar pendientes a exigir cuentas también de las instituciones que al final están promoviendo el diálogo, ¿verdad? Como es la PDH y la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República. Entonces creo yo que por ahí tendríamos que actuar, coordinarnos y empujar juntas para que esto no se quede solo en una discusión, sino se transforme y al final se tomen decisiones efectivas para la niñez y la adolescencia. En ese sentido, la esperar y denunciar también, ¿verdad?, de aquellas acciones que en última instancia, como esta campaña de la que hablábamos sobre el tema de las adopciones, no se den, ¿verdad? Porque es posible que al final haya gente que esté interesada en seguir retrocediendo en vez de avanzar, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido tienes mucha razón, en el sentido de ver cómo podemos hacer esa armonización de toda la legislación, tanto la que ya está como la que viene, ¿verdad?, en torno al tema del interés superior del niño y de la ley de protección integral. Pienso que otra de las preguntas que yo tenía para ti era con respecto a qué sigue, es cómo las organizaciones que están motivando, en ese caso las organizaciones de niñez y adolescencia, que ya hemos hablado, como la de Chalfon, ¿piensa hacer este tipo de seguimiento? ¿Algunas actividades que están pensando coordinar o accionar después del diálogo o durante el diálogo? Yo creo que la inmediata sería la clausura del diálogo, que es este 8 de agosto. Aún está pendiente los aspectos logísticos como el lugar y el horario, pero sabemos que es el 8 de agosto que se cierra el diálogo y que se entrega el plan de acción. Entonces yo creo que lo que hay que estarle dando seguimiento es a la construcción de este plan de acción y verificar que al final, como decía, los insumos que se hablaron en cada departamento estén ahí, sean parte del documento, y posterior a ellos perseguir un poco a las autoridades y a los representantes para que este plan de acción pues empiece a ejecutar, ¿verdad? Un poquito de fiscalización. En este momento considero yo que lo que hay que tener en vista es a la Comisión del Menor y la Familia, porque va a ser al final la encargada de llevar esto al Congreso, y también creo que tenemos que tener en la vista a la Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia, porque va a ser quien genere políticas públicas, ¿verdad?, o prioridades de inversión hacia el Ejecutivo con la ayuda de SEGEPLAN. Entonces, por ahí tenerle bien puestos los ojos a estas dos instituciones y como digo, verificar, ¿verdad?, que en el plan esté, y si no, levantar la bandera y decir, mire, en Zacatepec, por ejemplo, ahora en Zacatepec, que la temática fue esta, ¿por qué no está incluida en el proceso? ¿Alguna acción en concreto que ustedes hayan, o dos o tres acciones que ustedes estén proponiendo en Zacatepeques? Bueno, en Zacatepeques, en el área de salud y también de educación, como Renacimiento y Chalfon, que somos nosotras, ¿verdad? Lo que promovemos muchísimo es el tema de la pertinencia cultural dentro del sistema educativo, pero también dentro del trato o la atención que se le dé a las personas en centros de salud, puntos de salud, de hospitales, etcétera, ¿verdad? Porque para nosotros ha sido completamente evidente las transformaciones que se dan cuando tomamos en cuenta el tema de la pertinencia cultural de las poblaciones que acceden a estos servicios. Como, por ejemplo, era tema de mortalidad materna, cómo se reducen drásticamente el tema de mortalidad materna cuando involucramos el aspecto cultural de las personas en su atención. Cómo, si conocemos a las familias y si conocemos la forma en la que ellos ven la vida, esto mejora la atención que podemos brindar. Entonces, esta es una concretamente que estamos promoviendo en los diálogos, ¿verdad? Tomar en cuenta el aspecto cultural y reconocernos quiénes somos, las diferencias que tenemos y entendernos entre unas y otras, ¿verdad? Para transformar estos servicios. Claro, en ese sentido estamos hablando de que propuestas como estas pueden ir siendo también palpables no solo en el tema de salud, sino también en educación, ¿verdad? Con el tema de la pertinencia cultural y de volver o de fortalecer el tema de la pertinencia cultural en la educación bilingüe, que también ha sido un poco como muy disminuida. Hemos oído algunas cuestiones desde PRODESA que realmente se ha venido disminuyendo mucho en fortalecer esos espacios o esos elementos. Y bueno, un mensaje, Mónica, ya para terminar, que tú creas que simbolice, que cierre toda la experiencia que tuvieron ustedes ahí en Zacatepeques. Bueno, yo creo que recordando un poquito el nombre del programa y para cerrar el proceso del diálogo, creo que tenemos que tener en cuenta que realmente la niñez es primero. Y si no construimos un presente adecuado para atender sus necesidades, no tendremos un futuro adecuado para vivir en paz, en desarrollo y con armonía. Entonces yo creo que como sociedad tenemos que dar la vuelta, ver las necesidades de la niñez y la adolescencia y atenderlas inmediatamente, si no, nuestro futuro no existe. Gracias, Mónica, por darnos esta entrevista. A ustedes, amigos y amigas, por escucharnos. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática y, bueno, les queremos contar que nos pueden encontrar en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática, también en Twitter como Urbana Radio GT. Y estas grabaciones también las pueden encontrar en el Archivo Universal de la UNESCO. Y también puede escucharnos y visitarnos en nuestra página de Facebook del programa que se llama La Niñez es Primero. Por cierto, tenemos un hashtag que se llama La Niñez es Primero. Y pues ahí nos pueden encontrar y estamos a las órdenes y pueden dejarnos mensajes, temáticas que les interesen, algunas preguntas que también tengan para el tema de los diálogos, ¿verdad? Si pueden, la idea es que pues se vayan apuntando y les recordamos las fechas de los diálogos, por cierto, que es... en esta fecha este programa se está haciendo el 28 de marzo, pero que ya casi que podemos decir que va terminando en lo de Quiché, ¿verdad? Pero también hay un diálogo en Quetzaltenango que es el 30 de marzo y el 4 de abril en Huehuetenango. Y el 6 también en Totonicapán, para aquellos amigos y amigas que nos escuchan en Totonicapán, pueden irse apuntando, inscribiendo a estos diálogos de niñez y adolescencia. Somos la Radio Urbana Radicalmente Democrática en su programa La Niñez es Primero. Nos vemos en una nueva. Muchas gracias por su atención y por seguirnos en nuestra página. Un saludo a todos y a todas aquellas personas que nos apoyan, a la Red Niña Niño, que nos ha venido apoyando también, en especial a Ciprodeni, que nos apoya con el espacio, a Luis David, que está ahí con las fotos y con las redes, a Marcia también, que está en los controles de Radio Urbana, y a todos y a ustedes, amigas y amigos, por su apoyo y su acompañamiento a este programa. La Niñez es Primero. Hasta pronto y nos vemos. Para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. A los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causas. gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad, así perseguir.